¡Óyelo! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? Ustedes, hacía años que no venía, pero es un placer volver otra vez a Curazao.